Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. La vida cambia, las cosas también. Mujer que es un hombre y un hombre mujer. Con mucho cuidado tendrás que entender que si te equivocas seguro perdés. Y si no te importa, no quieres saber si es Juan o María al que vas a querer. Si falta cariño y hay necesidad, un poco de alcohol y dale que va. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando busques encuentres un regalito. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando toques te encuentres con un bultito. Suavemente y con pasión, con cariño y mucho amor. No es pa' tocar, no. Es pa' mirar, sí. Y comprobar si es la verdad. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando busques encuentres un regalito. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando toques te encuentres con un bultito. Y campeón, tené mucho cuidado, ¿eh? Porque la saqué a bailar y cuando le dije, ¿qué querés tomar? Me dijo, ginebra. ¿En qué? Ginebra, papá. Y si no quiere dejarse sacar, el pantaloncito es pa' desconfiar. Y si tienes ganas, tendrás que arriesgar. Cerrá bien los ojos y dale que va. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando busques encuentres un regalito. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando toques te encuentres con un bultito. Suavemente y con pasión, es pa' tocar, no. Es pa' mirar, sí. Y comprobar si es la verdad. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando busques encuentres un regalito. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando toques te encuentres con un bultito. Chicos, comienzan a bajarle el pantaloncito a la chica que tienen a su lado. ¡Vamos! Suavemente y sin tocar, porque solamente para mirar y saber cuál es la verdad. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando busques encuentres un regalito. Bájale el pantaloncito, bájale el pantaloncito. No sea que cuando toques te encuentres con un bultito.